gañe pei con él. Uraña extraño y te va, concesión era peineva, peñenga te sereje. Co ape poje sacé, aunque soy desconocido, ya yo te poñando vivo, siquiera coi pajaite. Puerto casado viayú, ayer es quizá fue ante, la aire atorrante, hace la moña y virtud. Pero coa peñandú, venen y ven a velata, coa huica tu abata, que boa el cambor el cu. Se pison y pebacue, ay con mi penda putepe, primera zona cuartelpe, mita a caja taite. 13 años pejagüe, la jaebe y mazoncera, o pa más cebo te cuera, upe tiempo peguaré. Coan año añato y mi, coan opu apu juba, no y mi pagunsera y juba, guainara y monotí. Si es suerte se mi sin mi, amoñe y la se ama, porque se añando pama, tu llave añemo a mí. Hace a manjejeca, ay pota y te se inuna, o oponaba peque. Taiko guata y tabe, y espemo ta y ya reje, la jaita ma vive, de aquello abambeque. Con ciudad voy a se mover, un rincón a que chamita, que bogoto asadita, y más se ven a jagüe. A pebico has a ser, requejo a pibe lempe, hoy me peté y alma sempe, se ponzo peñaba cue. A pebara ya pura, hoy ya no varo upe, hay todo peligro upe, será tatera caipa. A pebara jamba, hacemos tan imbo pagui, mamá cocinar un guavi, taito y lo cesará. Porque está la dotaja, ta se pasó un de upe, ja ara un corengupe, tambo pumi maracá. Enseguida ta jasa, begullar y catipe, callejo cuguajo upe, la torre petapuita. Miro a sacé, a yo bajé y paneme, a un pey pedro solo queme, la yaco en valladé. Taje ya mismo coibé, taje la estrella temprana, ufidencia jamarciana, hasta hacer el congüete. Upevi taje hoy mi, tan manje felipa ipe, a un pey y catu calipe, a yo camisebo y. Hoy me capí y catí, y ande pues tu hombre Cuba, hoy me mi hombre garruda, al puro guavira mí. Ella tapó a mí, Rosana Concepcionera, amón de gusta xerera, y catu copo serví. Arema y coañe mí, en esta selva lejana, se ya y po huira campana, huirate po monotín.